casa llena de tus besos. Y el sabor de ellos están en mi piel. Sí. Tengo tu sonrisa dentro de mis sueños. Que no puedo tantito escapar de ti. Tengo tu inocencia fresca entre mi cuerpo. Y es una delicia ver tu timidez. Tengo tus quejidos frescos de esta noche. Que no me atrevo a nada, nada de estar sin ti. Tengo mi cabeza toda llena de tu espacio. Tengo mis sentidos vivos todos para ti. Tengo todo, te tengo a ti. Tengo todo, no me hace falta nada. Tengo todo, te tengo a ti. Tengo todo, no me hace falta nada. Tengo tu inocencia puesta entre mi cuerpo. Es una delicia ver tu timidez. Tengo tus quejidos frescos de esa noche. No me atrevo a nada, nada de estar sin ti. Tengo mi cabeza toda llena de tu espacio. Tengo mis sentidos vivos solo para ti. Tengo todo, te tengo a ti. Tengo todo, no me hace falta nada. Tengo todo, te tengo a ti. Tengo todo, no me hace falta nada.